día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este, tu programa, el que puedes considerar tuyo, porque sin ti sería imposible pues crear esta familia tan grande que tenemos de los amigos de Confusión, de la buena música, de jazz, derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es el último programa del año 2024 y va a ser un programa pues normal y corriente. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no pones villancicos en Navidades? Le digo, pues porque no me termina de convencer. Y fíjate si hay músicos de jazz, de smooth jazz, de fusión, de soul, de acid jazz, que interpretan villancicos durante estas Navidades. Pero bueno, no es lo que me termina de gustar. Alguno ha caído, pero que no me termina de convencer. Y además yo creo en las Navidades, me gustan las Navidades, pero no es que sea una manía, simplemente pues que no los pongo. Bueno, es el último programa del año, nos despedimos tomándonos unas pequeñitas vacaciones hasta el 8 de enero, ya volveremos con la siguiente edición de Confusión. Y como siempre, pues a disfrutar de la buena música. Hoy vamos a empezar con un trabajo excepcional del buen amigo y excelente músico Alejandro Fernández de Leche, que publica nuevo material, en este caso con la vocalista Andrea Miller, una delicia, ya lo escucharás ahora. Y siempre te he dicho que es un músico que sabe muy bien entender la música, los estilos, los combina perfectamente y siempre es un lujo escucharlo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante nos vamos con este No Matter What, el nuevo lanzamiento de Alejandro Fernández de Leche, en este caso acompañado con la vocalista, o por la vocalista, Andrea Miller, norteamericana. A mí me ha encantado este pedazo de tema, No Importa Qué, No Matter What, del multiinstrumentista Alejandro Fernández Leche. La vocalista es Andrea Miller, una de las vocalistas que más participa con Alejandro. Y es un tema que, como puedes apreciar, tiene un poquito de todo. No se hace nada pesado, como hay otros temas que son repetitivos, con saxos repetitivos, baterías repetitivas, ritmos repetitivos. Pues es un logro que le descubrí a Alejandro cuando lo conocí hace ya tiempo y que me parece excepcional. Cabalga a través de un montón de estilos, los combina perfectamente y el resultado pues ya lo puedes hacer apreciar. Si te interesa conocer más de Alejandro, en el buscador de radioesperantia.com pones Alejandro Fernández Leche y me parece que tienes dos o tres entrevistas que le hicimos, al buen amigo además. Y además aprenderás mucho más de su música, de lo que hace, y entenderás por qué tiene este sonido tan espectacular. Alejandro Fernández Leche. Seguimos. Hola amigos, yo soy Alejandro Fernández Leche, músico argentino, y bueno, quiero saludarlos y les agradezco ser oyentes de este hermoso programa que es Confusión. También hispano, aunque no argentino, sino cubano, nacido allí, aunque su nacionalidad ahora es norteamericana, vive en Miami. Carlos Camilo. No es un álbum del de este año 2024, que ha lanzado 4, que pertenece al 2023. Carlos Camilo, pedazo de pianista. Music in the Key of Stream. Foreplay, lo que escuchas de un músico que se prodiga muchísimo, y he tenido 4. Y quizá me quedo corto en el número de trabajos que ha publicado este año 2024. Y todo bueno, o sea que no es relleno, ¿sabes? Una maravilla. Y trasteando entre los temas, pues me encontré un doble álbum. casi todos los temas los conocía, pero no conocía su origen. ¿Y sabes cómo se llama el álbum? Las canciones de Rod Temperton. ¿Y quién es Rod Temperton, si no lo conoce? Pues el autor de Thriller, Off the Wall, Road with You, Give Me the Night de George Benson, o un montón de temas. En este caso vamos a escuchar tres en este programa, pero seguro, seguro que lo reconoces. Rod Temperton compuso este tema, Razzmatazz, para el álbum de Youth, de un señor que cometió el grandísimo error de morirse hace pues casi un mes, Quincy Jones. Otra de las grandes vocalistas, Patty Austin. Otra de las preferidas de Quincy Jones para grabar sus temas. Y ella, por ejemplo, es la vocalista del tema principal, el sencillo que lanzaron de este álbum, Ay No Corrida. El álbum de Dio del 1981. Y de Dio, pues significa pues el petimetre, digamos, el tipo, que son unas estatuillas que tiene una colección privada de Quincy Jones, de estatuillas de elementos africanos de, creo, Sudáfrica. Y aparece en la portada, si te vas, portada de Dude, Quincy Jones, y lo verás ahí, el petimetre, sería el tipo. Razzmatazz, Quincy Jones, un tema compuesto, como te dije antes, por el grandísimo compositor Rod Temperton, autor de éxitos como Thriller, Rock With You, With Midnight, y este tema, y un par más que escucharemos que yo no sabía que eran de Rod Temperton, pero luego te los comento. The Jazz Seven Angels, esto es del año 2024, 8 Step, 8 Pasos, ellas son 8, son japonesas y además de Tokio. Este es el tema que le da título, 8 Steps. Thank you. japonesas de Tokio, de Jazz Avengers, y su álbum de este 2024, 8 pasos, 6 tips. Escuchamos precisamente el tema que le da título, 8 steps. Qué bien suenan estas mujeres. Pues este tema también es de Rod Temperton. Anita Baker lo interpreta. Te iba a poner el tema de Manhattan Transfer, pero digo, bueno, Anita Baker, que la ponemos menos. Y además hay otro tema también en la selección de Manhattan Transfer, así que Anita Baker, un pedazo de álbum del 86, Rapture, y este Misery. Anita Baker, que no tiene que ser presentada porque es toda una leyenda, y este pedazo de tema, también compuesto por Rod Temperton, Mystery, de su álbum del año 86 llamado Rapture. ¡Qué delicia! Hay otra versión, como te dije, de Manhattan Transfer, que es también, pues, es el mismo tema. Además, la ejecución es bastante similar. Ellos son Ambient Jazz Ensemble. Bring the Curtain Down. Otro temazo de su álbum Aura del 2020. To bring the curtain down. I think it's time to take the last train home. Take my bow. And watch the curtain fall. Take my flowers. And fade the music out. This place. Bradley es un bajista espectacular británico de Londres, líder de esta fantástica formación Ambient Jazz Ensemble. Lanzaron en el 2020 un pedazo de álbum, Aura, y este quizás es de los temas que más me gustan, Bring the Curtain Down. Retirar la cortina o quitar el telón. Descolgar el telón o como se llame cuando empieza una obra, descuelgan la cortina o corren el telón, pues es Bring the Curtain Down. Ambient Jazz Ensemble, qué pasada. Espero que estéis disfrutando, prácticamente ya llegando a la media hora, ni me he enterado de verdad. Los programas se me pasan volando. Eso es una buena señal y espero que te ocurra pues lo mismo, que estés disfrutando allá donde te encuentres, en el momento y en el lugar que estés, y que estés disfrutando cada uno de nuestros programas de principio a fin. Otro tema compuesto que no lo sabía y es un tema que me encanta desde que salió el 81-82, de Rod Temperton. Lo interpretaba Pop James en otro pedazo de álbum. Side of the Times tenía este título, el álbum y el tema. Una pasada, fíjate que bien suena. Rod Temperton también escribiéndolo. Bob James lanzaba este álbum en el 2020, vaya, 1981. Es otro de los temas incluido en este el doble álbum, las canciones de Rod Temperton, The Songs of Rod Temperton, compositor de un montón de temas. Y a Rod Temperton empecé a conocerlo, no personalmente, pero porque era el líder de la banda Heat Wave. Una banda fantástica, empezaron a hacer versiones, luego temas propios. Y además grabaron la banda sonora de una película británica, se llama The Stud. La traducción es como el semental de un señor que tenía una discoteca, pues se enrollaba con la mujer de un señor bastante rico. Bueno, la trama es lo de menos, pero como se desarrollaba todo en una discoteca, pues la música era de los principales protagonistas, casi como los propios actores. Y así como, por ejemplo, Fiebre del Sábado Noche, los que llevaban la batuta eran los Bee Gees con la mayoría de los temas, pues en este caso de Stud, la banda sonora la llevaba la batuta Heat Wave con varios temas. Algunos ya los hemos escuchado, que siguen con una actualidad increíble. y la mayoría de los temas compuestos por Rod Temperton, que era el líder y teclista de Heatwave. Ahí lo conoció Quincy Jones y a partir del 79 del álbum Off the Wall, pues permanecieron juntos hasta la muerte de Rod Temperton, que se marchó bastante joven, hace como 20 años, 25 años, 80 y pico, o 90 y poco. Una verdadera pena. Rod Temperton, todo un nombre en el mundo de la música. Sight of the Times, interpretado por Bob James. Seguimos, un trío excepcional: Brian Bronsberg, Paul Brownie, Michael Paulo. Ellos son VPM. Un álbum que presentan este 2024 y que estamos escuchando aquí en Confusión. Seriously, esto se llama Don't Look Back. Y este trío, Don't Look Back, el tema del álbum Seriously, que estamos escuchando desde hace ya unos cuantos programas. VPM es el acrónimo de Brian Bromberg por la B, Paul Brown por la P y Michael Paulo por la M. Bajista, guitarrista y saxofonista, por este orden. Nosotros continuamos, que esto no para, y fíjate que estamos ya punto de enlazar ya con la traca final, casi, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo? Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Fantástico, Lost in Wait, un dúo fantástico, magnífico. Y su álbum del año pasado, Colors. Precisamente es el tema que estamos escuchando. ¡Qué maravilla! Un dúo británico, Colors, Lost in Wait. Un tema que me encanta, de un álbum que me encanta, de los californianos Fatburger, On a Roll. Lo publicó en el 93. Y este temazo se llama Seduction. Fassbender, una delicia. On a Roll, lo que escuchas. Un álbum espectacular. Y este es Seduction, año 93. Y nos vamos con otra banda que nos encanta, Another 247 Production. El álbum que editaron este año, Blast. Y esta delicia, Airtight. Genial, de Montreal, Another 247 Production, Blast, el álbum, y Airtight, lo que estás escuchando. Thank you. una delicia de tema Agua, que se incluía en el álbum Brasil, una pasada de Manhattan Transfer, la banda neoyorquina, cuarteto neoyorquino. Siguen en activo, aunque prácticamente pues todo su núcleo duro pues ya ha desaparecido, fallecieron. Pero bueno, su historia es increíble, unos temas espectaculares. Ya te lo comenté antes que el tema Mystery se incluía en su álbum Independence, creo, The Bodies and Souls. También excepcionales. Esto se incluía, no es el tema original, Agua, del álbum Brasil. Es una versión especial, a ver si lo sé decir bien, con la orquesta WDR Funkwall de Sorchester. Manhattan Transfer cumpliendo los 50 años, que también se cumplen, pues, iba a decir estos días, estos años, en 2022 lo cumplían, son del 72. Manhattan Transfer, y ya nos vamos con los tres temas últimos, para desearte, pues eso, que pases feliz Navidad, buen año, y que todos tus deseos se cumplan y se hagan realidad. Bonnie James, All I Want Is You. Is your essence, but my confession is like you set me free. Preconception, indiscretion, teach me lessons. Let me know your boundaries. You got me on fire with your love, and I can't stop. Dress you in Fendi, I'll fill your tummy if it's empty. Baby, after a little wine and some laughter, ooh girl, I'm at ya. Everything you offer me, you got me on fire with your love, and I can't stop. Un saxofonista que presentábamos, no a él, sino el último disco, que lleva el título de este álbum, All You Want, All I Want Is You, todo lo que quiero eres tú. Es Bonnie James, una pasada, una maravilla, que también nos encanta. Qué bien suena. Todo lo que quiero eres tú, All I Want Is You, jingle. Y nos vamos con los dos últimos temas del programa y del año. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Alberto Restuccia, guitarrista, y el saxofonista Tony Bragano en el año 2013 unieron fuerzas para grabar este Escape Feel the New, el tema que abría este álbum. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, que te desea, junto a todos, que pases una feliz Navidad fantástica, que entres en el nuevo año de manera magistral y que no solamente entres, sino que todo el año 2025 sea de alegría en alegría. A ser moderadamente felices, nos vemos en 2025. Y como te he dicho, el día 8, que es el primer miércoles lectivo, digamos, por de Reyes y todo eso, pues volvemos con un nuevo programa de Confusión. Gracias por estar ahí. Todos los podcasts, incluido este, formas de contacto, audios, reproductores, lista de reproducción, lo tienes ya en radioesperantia.com. Puedes escucharnos en otros sitios, pero todo parte de radioesperantia.com, donde tienes ahí todo. A ser moderadamente felices, estoy en parte de que te lo he dicho ya, me repito como morajo. Gracias por estar ahí, nada, muy bien. Nos quedamos con EDC. Quality time, bye bye. Something new.